¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. deep breath and relax. Yeah. turn off the light, take a deep breath and relax. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Oh.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Just a question of the day. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. return to yourself. The return to innocence. Oh, yeah. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.